Domingo 22 de enero. La descripción de Jesús del Espíritu Santo. Escucha Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Capítulo 15, versos 26 y 27. Y capítulo 14, versos 17 y 26. ¿Qué características sumamente personales atribuye Jesús al Espíritu Santo en estos pasajes? ¿Qué significa para ti que Jesús describa al Espíritu Santo como un ayudador o consolador, paracletos? Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 14, versos 17 y 26. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Según Jesús, el Espíritu Santo guía, habla, oye, hace saber y glorifica. Juan capítulo 16, versos 13-14. El Espíritu Santo también enseña y nos ayuda a recordar. Capítulo 14, verso 26. Habita en nosotros. Capítulo 14, verso 17. Testifica. Capítulo 15, versos 24 y 26. Y convence. Capítulo 16, verso 8. Estos atributos suenan más a acciones de una personalidad soberana que a una fuerza impersonal. Escucha Juan capítulo 14, versos 16 al 18. ¿De qué manera se cumplirá la promesa de Jesús? ¿En qué sentido no serían dejados solos los discípulos? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús se preocupa por sus seguidores, no los dejará huérfanos. Él promete enviar al Espíritu Santo. Jesús aquí dice específicamente que enviará, comillas, otro ayudador o consolador, cierre de comillas. Las palabras que Jesús utiliza aquí son importantes. Él promete enviar otro ayudador, no un ayudador diferente. La palabra griega para, comillas, otro es aios. En el idioma griego del Nuevo Testamento, aios indica que Cristo enviará otro consolador que es numéricamente distinto, pero del mismo carácter, es decir, uno igual a él. Uno que tomará su lugar. Uno que continuará realizando su obra en nosotros y que es su representante. Esta obra del Espíritu Santo es la de un ayudador o consolador. La Biblia aquí utiliza la palabra griega paracletos, Juan capítulo 14, verso 16, para describir a alguien que es llamado para apoyar y ayudar, alguien que es llamado para prestar asistencia. Así como Jesús es una persona, el Espíritu Santo también lo es. Esta idea es sustentada por el hecho de que, a menudo, se asignan atributos personales al Espíritu Santo. Ver Juan capítulo 14, verso 26, capítulo 15, verso 26, Hechos capítulo 15, verso 28, Romanos capítulo 8, verso 26, Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Por qué es mucho más consolador saber que el Espíritu Santo es una persona en vez de una mera fuerza?